me lloras, no ves que sigo a ti. Siempre a tu lado, yo no quiero partir. Si está mi alma prendida a nuestro amor, que internamente se va conmigo hoy. Aunque mi corazón dejó de mi abrigo, cada tarde, cada noche, siempre estaré ahí. Será mi abrazo la brisa y mis besos el viento. Siempre seré yo, mi amor. Jorge, aunque tú no estés, tu alma sigue viva entre nosotros. ¡Oye tu grupo! ¡Tambo, tambo! Ayer por la tarde viniste a verme, me hablaste llorando y quiero responderte que yo también te amo y estas flores que hay aquí son la compañía que hoy lloran junto a ti. Aunque mi corazón dejó de latir, mi alma sigue estando aquí. Sé que no me ves, pero sigo contigo. Me meteré en tus sueños con canciones de amor y sentirás que será mi abrazo la brisa y mis besos el viento. Siempre seré yo, mi amor. Siempre seré yo.